No vean cómo nos lo pasamos de bien en el Festival Multitemático disfrutando del excelente concierto de Pablo Milanés el pasado sábado en el Teatro Teobaldo Power de La Orotava. Aquí empieza la mirilla. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Pues aquí estamos una jornada más para darles toda la información, todo el entretenimiento que necesitan para estar, pues bien, bien, sencillamente, aquí en las ondas de Aitiden Radio. Escuchan esta emisora en diversas sintonías, 95.0 de la frecuencia modulada en La Laguna, zona metropolitana, 107.4 de la FM, norte de Tenerife, este de La Palma, 96.1 Las Palmas, Gran Canaria, Arucas y zona centro, y también en nuestra página web www.aitidenradio.net. Hoy en esta mirilla, en este magazine, vamos a tener contacto con activistas del colectivo Artivismo, que viene desde el Puerto de la Cruz. La verdad que es una iniciativa bastante interesante. Planeamos también tener a Jairo Núñez, que es organizador de este festival multitemático que está a lo largo y ancho de La Orotava, dando mucho que hablar. Les saluda Beatriz de Vera en la realización técnica y también este que suscribe estas palabras, Héctor Martín. Comenzamos aquí en La Mirilla. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Que no silencien tu voz. Llámanos al 922 25 90 11 922-26-58-54 o al 928-46-58-44. Puedes mandar también un email a redaccion@aitidenradio.net. ¡Que no silencien tu voz! Caramba, qué bien suena este disco Made de David Miquillón, que fue presentado el pasado sábado en Bodegas Balcón del Valle, en La Orotava, en La Marzagana, en la finca La Marzagana, en ese barrio estupendo de La Orotava que se llama La Perdoma. Que ya se me iba a olvidar, y aquí Cristina Bonet, que es una artivista, ahora lo explicamos esto, no es que nos hayamos vuelto locos, pues coincidimos ahí disfrutando del del concurso del concierto de David Minguillón, ¿no es así, Cristina? Llegaste un poquito tarde, pero... yo sabía que ella me iba a decir algo, lo sabía. Pues sí, llegué un poquito tarde porque uno estaba en otro precioso concierto, pero bueno, íbamos a aprovechar por lo menos a que David Minguillón se viese apoyado por uno que también es importante. También nos acompaña Marina Delgado. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo pues estamos? Pues muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, y bueno, ellas son activistas, como decimos, del colectivo Artivismo. Exacto. Bueno, lo empezamos a explicar para que la gente pille. Así en frío. Así en frío. Pues sí. Pues bueno, el Artivismo es un colectivo que se ha creado hace poco en el Puerto de la Cruz, de donde es David Minguillón, vecino nuestro. Efectivamente. Además, yo tengo la suerte de que hice la carrera de arte dramático con su hermano, con Samuel Minguillón, o sea que tenemos un pueblo lleno de artistas por todas partes. Ni que lo digan. Y lo que estamos, nuestra finalidad, lo que estamos intentando es hacer que un grupo de gente motivada, que tiene preocupaciones culturales, inquietudes, en su mayoría artistas profesionales, nos unamos para evitar que se siga atentando contra la cultura en Canarias y sobre todo en lo que es la comarca norte de Tenerife, que es de donde procedemos la mayoría de nosotros. Fines muchos y, entre otros, pues intentar favorecer la creación colectiva entre los componentes del colectivo, pero sobre todo intentar actuar donde se está haciendo algún tipo de fechoría contra la cultura. Me gusta. O sea... Probablemente es el arte uno de los mejores vínculos, uno de los mejores medios de expresión para el inconformismo, ¿no? El otro día estaba repasando viejas películas y llegué a una película que se llama Noviembre, no sé si la han visto. Sí. Es un clásico dentro del activismo de conciencia con el arte como excusa, sí, como medio, ¿no? Remueven conciencias, ¿no? Se definen ellos también un poco así. ¿Es un poquito esa la idea? ¿O? No en la forma. Uh-huh. Vale. No, eso hay que explicarlo muy bien porque sí. Quien ha visto Noviembre sabe que tiene una manera de... bueno, en este caso el grupo que protagoniza la película tiene una manera muy agresiva de invadir espacios, sí. Pero bueno, nada está descartado. Y preferimos también un fin alternativo. Sí, además en nuestro caso el carácter alternativo de la asociación es muy importante porque casi todos nos dedicamos a disciplinas en las que lo alternativo pues no es como no es comercial, no se compra, como no favorece la política de la carcajada, pues tampoco los políticos apuestan por esto, no es un arte que suele estar poco subvencionado. Y bueno, también en parte esa es nuestra lucha, que se nos oiga y uh-huh. Hacernos un hueco también dentro del panorama cultural de Canarias. La carcajada, sobre todo cuando hablamos de carcajada fácil, ¿no? Porque sí, cuando hablamos de humoristas totalmente buenos, ¿no? Que invierten en arte, que invierten en cultura, yo creo que nadie puede estar en contra de eso, ¿no? Pero sí la carcajada chabacana, por ejemplo, que últimamente está reinando en algunos otros medios de comunicación. Sí, ¿no? A mí desde aquí aprovecho para reivindicar un poco la cultura para gente un poco cultivada, ¿no? O sea, hay como mucha difusión de un tipo de ocio que la gente que tiene unas inquietudes un poco más elevadas de la media no se puede sentir satisfecha, excepto a no ser que se mueva en medios alternativos, pero vamos, que no es lo popular, no está subvencionado por el ayuntamiento, o sea, que yo creo que es un problema educacional seguramente, pero que es labor de los políticos trabajarlo también, ¿no? Naturalmente. Para elevar un poco el nivel de la gente. Yo estoy segura que a la gente tú le ofreces cosas de calidad y la gente que aprende a apreciarlo luego lo valora infinitamente, ¿no? Ese es el pescadillo que se muerde la cola, ¿no? El pescado, que se muerde la cola. Es lo que suele pasar. El otro día, como estábamos diciendo al principio del programa, acudimos varios compañeros de la radio y yo a ver a Pablo Milanés en la Orotava. En la sala Teobaldo Power no cabía un alfiler, es textual. Fue un concierto alucinante, además en el marco del Festival Musitemático. Y la gente, cuando se le ofrecen estos espectáculos de calidad, que hablar de Pablo Milanés, ¿no?, pues acude y además lo hace absolutamente consciente y además se está haciendo un bien por la cultura. Entonces, ¿por qué se apoyan otras cosas que no son técnicamente arte y técnicamente cultura? Pues yo principalmente creo, y es una cosa que me toca demasiado cerca, ajá, que los concejales, por ejemplo, hoy en día que apuestan en materia de cultura, y hablo a nivel local, que es donde más se sufre, porque al fin y al cabo es donde los tienes más presentes, da la sensación de que lo que hacen es programar para perpetuarse en el poder y no para crear una diversidad cultural. Y en muchos de los casos lo que hacen es frenar procesos artísticos. En Canarias hay variedad, hay muchísimas corrientes, hay gente haciendo cosas muy peculiares, muy exquisitas. Hay talento. Exacto, y rarezas que tú dices, no, es que esto en Canarias no se hace. Se hace, lo que pasa es que los nuestros no apuestan por nosotros. Uh-huh. Y eso yo creo que es una de las claves o una de las raíces de este problema. Y en parte lo que ha motivado también el hecho de que nos hayamos constituido un grupo de personas para hacer que se nos oiga. Y es más fácil apostar por este compendio de artistas, entre comillas, que apuestan por lo sencillo, por lo llano, por lo que no profundiza, a otros artistas que hacen cosas más interesantes. No creo que sea una apuesta tanto por los artistas como por la asistencia. Yo creo que cuando un programador por consejo, por dictadura de un concejal, elige un tipo de obra mayoritaria, o ya sea en cualquiera de las disciplinas artísticas que hay, lo hace para garantizarse una asistencia. Y eso es a lo que me refiero cuando programan para perpetuarse. Vale. Por dictadura de un concejal, no, todavía no, pero por mandato de un concejal. Mandato, perdón, si no encontraba la palabra. Vamos a matizarlo. Sí. Es que, claro, uno llega a la conclusión, por ejemplo, en el norte de la isla, todos podemos pensar ahora mismo en el Festival de Cine Ecológico que se ha hecho con tanta y tanta brillantez estos últimos años y que ahora va a desaparecer. Uno después empieza a darle vuelta a otros festivales, por ejemplo, a ver el Mueca, que también va a desaparecer. Pero después vamos echando la vista atrás, y por no hablar solo del puerto, también vamos a este municipio en donde estamos ahora realizando esta entrevista, en La Laguna, y recuerda un festival que se llama el FITLA, que es un festival de cine histórico que también desapareció. Además de los cines Aguere, que todos son rumores, todos son especulaciones, se dice que, se cuenta que, se señala que es posible que se abra como sala de conciertos y sala de cines además, pero al final nada de nada. Por otra parte está un cine en Santa Cruz de Tenerife que se llamó el Cine Víctor, porque ya no me atrevo a llamarlo Cine Víctor, es todo, o sea, es hasta un basurero antes de un precioso cine en donde, por ejemplo, un servidor aprendió a ver películas de Jean-Jacques Annaud, ¿no? Como por ejemplo El Oso. Eso se va perdiendo. Eso es nuestro legado cultural, lo que le daremos a los próximos que vengan, a nuestros hijos. Yo sé que para algunas personas puede sonar un poquito demagógico esto que estamos diciendo, pero es tal cual, porque si nosotros no conservamos esos espacios de cultura, ¿quiénes lo van a hacer? Y quien dice espacio dice un festival, dice el cine Timan Falla también, dicen tantos y tantos, bueno, el Teatro Atlante ya, sí, si empezamos a hablar, y todos son rumores. El otro día me encontraba con el rumor de que el Cine Víctor puede ser una fiesta, un sitio de fiestas y de congresos. Digo, no, yo lo que quiero es un cine cultural en Santa Cruz, ¿sabes? Eso, ¿por qué no? A ver, toda esta parrafada es para decir, ¿por qué no llegamos a la conclusión de que lo que hay que conservarlo y punto? Da la sensación de que no nos interesa, no, gran pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, yo creo que en nuestras manos no está, desde luego nosotras nos interesa, por eso estamos aquí, por eso estamos intentando motivar a un grupo de gente y moviendo, creando un movimiento, porque más que una asociación yo creo que lo que estamos haciendo es generar un movimiento. Uh-huh. ¿Será porque no nos interesa nuestra cultura? Será porque principalmente por eso, vamos, exacto, que no interesa. No, yo lo que te quería, bueno, lo que me hace reflexionar lo que estabas comentando antes es un poco lo importante que es la diversidad, no solo en los ecosistemas y en la naturaleza, ¿no? Sino entre la gente, ¿no? Lo importante que es que la gente sea diversa, ¿no? Eso quiere decir que sí, que haya gente que se sienta fascinada con la cultura de Carcajada, pero que también necesitamos que cuiden a la gente que ese tipo de cultura pues no le satisface, ¿no? Y que necesita cosas que son pues más innovadoras, más arriesgadas, más creativas. y esa gente ahora mismo en estas Islas Canarias que nosotros tenemos, y eso que nosotros estamos en una isla mayor, ¿no? Como serán las islas pequeñas, ¿no? Yeah. Estamos completamente abandonados de la mano de Dios, no tenemos ningún tipo de representación, no tenemos ningún tipo de... No nos reciben nuestra súplicas, ¿no? las inquietudes, ¿no? Efectivamente. No somos satisfechos. Sin embargo, por ejemplo, en sitios del Puerto de la Cruz, yo por lo menos palpo, además de inquietud cultural y además de bastantes músicos, de bastantes personas interesadas por el arte, por ejemplo, sí percibo algunos lugares de conciertos, por ejemplo, interesantes. El otro día estaba ojeando la cantidad de actos que habían en diversos bares. No vamos a cometer el error de nombrar a uno por si se sienten aludidos los demás, pero sí, está claro que ahí sí hay una respuesta, a lo mejor insuficiente, pero por lo menos necesaria del empresariado del Puerto de la Cruz en este caso, o tampoco. Eso, Héctor, yo creo que es una muestra de que realmente a la gente le interesa la cultura, ¿no? Ajá. Y como a la gente le interesa la cultura, acude a los bares a gozarse un concierto que a lo mejor, pues, que la mayoría de las veces son simplemente conciertos gratuitos, que te tomas una copa y estás disfrutando de un concierto que además es un concierto de gente local, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, tenemos un miembro en nuestro grupo, en nuestro colectivo, en Artivismo, que el otro día dio uno en un bar y la que montó, ¿no? ¿Cómo se llama? Él se llama Mari, el grupo al que pertenece se llama Twin Peaks. Twin Peaks. Y sí, bien, o sea, hay que favorecer también el apoyo, el respaldo de unos con otros, porque si no también estamos perdidos. Y con respecto a lo que te referías de que sientes que hay cierto emerger cultural en el puerto, yo creo decir a nuestro favor, yo soy una ultra defensora de la cultura portuense, es que tenemos la ventaja de que somos un pueblo cosmopolita y recibimos continuamente la influencia de aquel que viene y genera cultura en el puerto. O sea, estamos continuamente en una especie de intercambio. Somos uno de los pueblos turísticos que ha mantenido bastante la raíz del pueblo, de saber mezclar bien las dos partes, y en esa especie de trato recíproco entre el que viene y el que ofrece y demás, yo creo que siempre ha habido una especie como de movimiento. De retroalimentación, ¿no? Exacto, esa es la expresión. Es que, ¿qué sería del arte sin la fusión, no? ¿Qué sería del arte? El otro día, es curioso, ¿no? Estábamos hablando del título de uno de los programas de esta casa que se llama De Ida y Vuelta. Es un programa de folk que aprovecho para decir que se emite cada domingo a partir de las 12 de la mañana hasta la 1, ¿no? Y bueno, estábamos hablando de... ¿Es que era tan evidente el nombre? Porque es que no hay folk, pero tampoco hay escultura, pero tampoco hay pintura sin la contaminación positiva de otros autores, de otros estilos. Eso, ¿no? es inevitable. Y muy necesario, ¿verdad? Porque también uno necesita mamar de otra gente, de ver qué hay por ahí, esta especie de curiosidad continua. También nosotros al movernos vemos cosas, sentimos, tenemos experiencias que a su vez revierten en lo que luego creamos. ¿Qué tiene el Puerto de la Cruz? ¿Con qué les alimentan de pequeños que cada piedra que se levanta es un Polo Ortiz, es un David Minguillón, es un Juanjo Ortiz? Bueno, ya son dos de la misma familia, ¿no? Pero ¿con qué les alimentan? Pues la verdad es que yo no lo sé muy bien, pero pues sí, con bañitos del muelle los domingos, porque al final terminamos todos ahí el dominguito echando la tarde. Pero hay talento. Yo sí creo que tiene que ver mucho con lo que te decía, con lo de la cultura cosmopolita, que estamos acostumbrados al toma y daca, que nos parece una cosa, la hemos asumido como cultura, como pueblo. Yo creo que eso se nota en nosotros. Voy a saludar a dos músicos más del puerto, a Ancor y a Kior, que son dos baterías. Hombre, a Kior, hombre. Yo conozco a Ancor, es que es muy pequeño. Ya tuve. Gran amigo, hombre. Ya tuve. Bueno, estamos aquí entre amigos y amistades hablando de Artivismo, que es un colectivo que ha venido hoy a Itid en Radio a presentarse. Cristina Bonet, que estudió Bellas Artes y es pintora y también se dedica al arte digital. Explícanos un poquito de esas disciplinas, sobre todo del arte digital. Bueno, es todo el arte digital, es que es muy amplio, ¿no? Y es muy variado, pero bueno, desde, bueno, audiovisuales, instalaciones multimedia, bueno, lo que estudia un pintor para tratar de encontrar o reciclarse laboralmente, ¿no? Pues páginas web, diseño gráfico, un poco todo toco, ¿no? Todos los palos, uh-huh. Audio... Lo que haya. A lo que haya que meterle mano, sí. ¿Es más fácil ese formato que el del lienzo tradicional? Es más técnico. Uh-huh. Las soluciones que puedes aportar, o sea, la parte creativa es la misma la que aporta, claro, claro. ¿No? Pero lo que hay es que reciclarse técnicamente y desarrollar muchas horas delante del ordenador y mucha práctica y meterle mano a todo y no tenerle miedo, que eso es muy complicado para una persona que solamente cogió pinceles a lo largo de su vida, ¿eh? Pero bueno, yeah. Es un esfuerzo que hay que hacer si te quieres reciclar y decidirte por trabajar un poco en lo que te gusta, ¿no? ¿Pero se nota ese salto de cambiar a otra cosa? Se notó. Ya no. Ahora ya un poco menos, pero... ¿Con qué entorno usas? ¿Qué software sueles...? Sí, un poco, bueno, un poco los conocidos por todos, ¿no? El Photoshop, el Illustrator, programas así de software libre, luego pues el 3D Studio Max, el Flash, lo típico, un poquito de cada cosa. Programas de edición de vídeo, de audio, como el Photoshop o... el Sony Vegas, claro. Digo el Photoshop, el Premiere, perdona. Uh-huh. Y bueno, un poquito de todo. Sí, y bueno, ¿y cómo se trabaja después de que se hace? ¿Cómo se expone? ¿Utilizas internet, por ejemplo? Sí, internet es un maravilloso paraje para la comunicación y para el desarrollo de la creatividad. Aparte de que consigue maravillas de comunicarte con gente, como ha sido el caso de Artivismo, ¿no? Sí. Que... Y Haití en radio, porque sí. Nos contactamos por internet. Es verdad. Contra toda la vida viviendo a 20 kilómetros escasos y vamos a tener que necesitar al señor Facebook para que nos una. Y luego, Héctor, lo curioso es que tenemos amigos comunes, ¿no? Total. Que es increíble, ¿no? Pero que luego este mundo es como que está todo entrelazado e interconectado. Total. Y que te sorprendes porque gente que tenías a la vuelta de la esquina y que veías normalmente no llegabas a profundizar y a conocer y no te dabas cuenta de que tenías tantas cosas en común, ¿no? Uh-huh. En ese caso, la isla, en cuestión de Tenerife, también podría decir lo mismo de Gran Canaria, es una isla cultural también. Al final, ¿cómo se dice esto? La isla es también, hay una cantidad de amistades particulares vinculadas al arte que es asombrosa. Es decir, yo acabo de nombrar a cuatro músicos cuando no lo conocía, en este caso Marina, lo conocía a Cristina. Sí, o sea, sí. Que esto es así. Bueno, queremos profundizar también a lo que se dedica Marina Delgado. ¿Arte dramático estudiaste? Sí, hice la carrera aquí en Canarias, en la Escuela de Actores. Y te dedicas o tienes un grupo que también se dedica a la instalación. Que esto no tiene que ver con software. No, ni nada por el estilo. Bueno, un poquito, ¿no? También. Un poquito, algo de eso hay, porque la raíz siempre viene dada. En nuestro caso, lo he creado con una compañera de carrera y al terminar nuestro proyecto de formación decidimos constituirnos como grupo. Uh-huh. Nos llamamos Popopo y Arte Efímero. Uh-huh. Y nos dedicamos sobre todo a la performance. En la performance pues hacemos instalaciones, invadimos espacios... hacemos una serie de cosas que, bueno, no son muy vistas por aquí y nos ha costado un poco acostumbrar también a los que nos ven, incluido a la familia, que dice qué cositas más raras hacen. Por favor, algo de risa, para entenderlo todo. Y bueno, pero hemos ido enganchando gente que en principio, ¿esto qué es? ¿Y cómo se ve esto? Tengo que aplaudir y que van creando, hemos ido creando una especie de cultura alrededor nuestro que ya hasta nos sigue. Así que muy contentas con esta... Para hacerlo un poquito más visual, estamos trabajando en la tele. No, es broma. Para hacerlo un poquito más visual, ¿cómo se puede, digamos, delimitar o explicar lo que es este proyecto de la instalación? Bueno. ¿Qué harías tú en un espacio determinado? Hay que situarlo un poquito en históricamente. Nosotras venimos de arte dramático, entonces la característica principal de lo que hacemos es el tiempo. Nosotras, cualquier cosa que hagamos, caduca, no permanece, no claro. Es como un lienzo que permanece ahí o una escultura. Entonces hemos sentido como una especie de atracción hacia aquello que está destinado a morir. Y entre las bellas artes y el arte dramático se encuentra un género que nosotras creemos que nos pertenece al teatro porque utiliza esta condición de temporalidad, o sea, que está destinado a morir, que se llama la performance. Nosotras, pues mira, te voy a poner ejemplos de algunas. En el año pasado, en 2009, el 14 de febrero, cuando decimos invadimos no quiero decir a la fuerza ni nada por el estilo, claro, claro. Sino que entramos en espacios públicos, en este caso fue el tranvía de Tenerife, con unas alas colgadas, íbamos vestidas nosotras de manera cotidiana, y unos cascos para escuchar una grabación que habíamos editado. En la grabación, nosotros le ofrecíamos a las personas, a los usuarios del tranvía, si querían o no escuchar lo que había. Entonces cada uno elegía. Siempre se pide mucha interacción con el público, no solo de manera activa, sino también pasiva, porque creemos que lo que nosotras hacemos acaba en la mente del espectador, que lo completa con su experiencia vital. O sea, nosotras no damos historias hechas, definidas, de esto es así y así te lo tragas, porque nos parece que estamos en una era en la que hacer tonto al público nos parece que hoy en día no nos lleva a ninguna parte y no nos parece nada interesante. Entonces, en esa onda nos movemos. Quien escucha la grabación descubre que hemos editado una llamada de auxilio de una mujer que está recibiendo una paliza, y el público decide si se lo quita, si escucha y llega hasta el final, si de entrada dice no, y al final suele generar muchas preguntas. Nosotras no respondemos nunca nada, y que cada uno se quede, ¿no?, en el trayecto que le queda hasta la siguiente parada pensando. Es muy interesante todo lo que me estás contando. Es muy interesante esto del arte efímero. Es muy interesante lo que dices del arte destinado a un final, a un ocaso, a un desaparecer. Porque uno viene de la escuela, de la radio, en donde estamos hiper obsesionados con el registro, ¿no? Con que al fin y al cabo todo tiene que tender a estar grabado, como están viendo, por ejemplo, que estamos grabando ahora en vivo este programa, ¿no? Y eso me lo hace vincular, por ejemplo, con músicos, con gente que se dedica a la pintura, con gente a la que le recomiendo siempre, todo trabajo que hagan, cualquier concierto, aunque sea en el último bar del planeta, aunque sea en el bar de tu amigo, tiéndanlo a grabar, tiéndanlo a que permanezca. Lo grabamos todo, lo que pasa es que es irrepetible. Vale. Nunca será igual y nunca la intervención con el otro será la misma. Claro, porque la siguiente pregunta era, ¿y cómo hacen ustedes para hacer conservador ese o sea, no conservador, sino que hacer conservar ese trabajo, ¿no? Pues hombre, como claro, te decía, lo grabamos, también hacemos videoartes que surgen en algunos casos de performance que grabamos y luego editamos, y en otras ocasiones lo que hacemos es editar, o sea, grabar y generar vídeo para un proyecto en concreto, pero vamos, que también estamos muy vinculados al mundo de las proyecciones y de todo lo que tiene que ver con el vídeo y el audio, con lo que seguro se nos queda grabado de alguna manera. Qué bueno, y además del tranvía, ¿han invadido otro sitio? Sí, nos hemos presentado en mitad de la calle en el Puerto de la Cruz para reivindicar precisamente que no se haga se cierre el Mueca. Antes de eso, cuando se celebraba el Mueca, pese a que nosotras estábamos muy a gusto con el hecho de que existiera un festival de arte en la calle, nos parecía que tenía una programación demasiado amable. Hablo desde el punto de vista de Popopoe, no de artivismo, que supongo que será otro. Entonces, nosotras reivindicamos también un espacio para lo alternativo, que quizás claro. Ahora en artivismo estamos logrando que este objetivo que también teníamos antes se vea un poco encaminado. Y nosotros nos invadimos el espacio, nos dedicamos a plantar en macetas bombillas con caras sonrientes que luego regábamos con monedas. Luego, alrededor de este cuadrante de bombillas, pues situábamos otras que tenían un carácter más alternativo, de distintos colores, distintas formas, están situadas por el espacio de una manera más anárquica. Se generó un grupo de gente que empezó, nosotras no convocamos ni hacemos nada por el estilo, entonces la gente empieza a sentir curiosidad de qué están haciendo estas tías aquí tiradas en el suelo, qué es esto. Entonces, sin querer, se genera una expectación alrededor nuestro, y al final de la historia lo que hicimos fue regalar las bombillas que habíamos construido de una manera más alternativa, que representaban en nuestro caso nuestra ideología. Se las regalábamos al público con una nota que decía: no precisa agua, regar con ilusión. Regábamos y nos íbamos del espacio, volvimos a la hora a ver qué había pasado. Qué bueno, qué bueno. Una bonita forma, ¿no?, de reivindicar un poco el que la cultura sea un poco más diversa, ¿no?, que lo que comentábamos antes, ¿no?, que se fomente un poco las tendencias alternativas y las manifestaciones alternativas del arte, porque eso es uno de los fines, por ejemplo, que apoya nuestro colectivo, ¿no? Porque todos somos consumidores de arte, aparte de creadores, y somos consumidores de un arte que está poco valorado o que tiene poca salida aquí en Canarias, ¿no? Desde luego. Y lo que queremos a través de Artivismo es arroparnos, por lo menos entre nosotros, apoyarnos y conseguir. Solo es muy complicado, ¿no? Aquella frase famosa de Barrio Sésamo, solo no puedes, con amigos sí, ¿no? Pues, yo me sé otra, lejos, cerca. Bueno, lejos, cerca es precisamente tema también de Popopoe, sí, ¿no? Sí, sí, trabajamos mucho también el tema de género. Nos preocupa demasiado también porque somos mujeres, somos activas dentro de la cultura. Claro. O sea, nuestra vocación tiene mucho de reivindicación y de compromiso ideológico. Y bueno, no, en un trabajo que nos salió hace un tiempo sobre la violencia machista, hicimos un proyecto trabajado en esta clave de instalación, de performance, videoarte y demás. Nos sugirió una cosa, al ver tantos datos de mujeres muertas, eran los datos de 2008 a fecha de octubre, vimos que el 90% de los casos habían sido agredidas porque sus exparejas se saltaban una orden de alejamiento. Entonces dijimos, oiga, el problema aquí es otro. El problema aquí es de pararnos a explicar lo que es estar cerca y estar lejos, porque hay un problema de entendimiento. Si claro. se saltan tantas órdenes, a lo mejor lo que deberíamos es ir a la raíz. Vamos a explicar lo que es esto. ¿Y esto lo vas a exponer ahora, Marina? Sí. Explícalo. En este mes tenemos, afortunadamente, mes de la mujer, salen cositas por todas partes, ¿no? Sí. Este mes en un espacio que está aquí en La Laguna, en el Castillo, en el Camino Largo. Oh, claro. Maravilloso espacio. Sí. Exponemos todo esto de lo que te hemos hablado, tanto la performance del tranvía, que está editada. La acompañamos de una pequeña instalación y se ve este trabajo, por ejemplo, el del spot, y luego el día 19 tenemos una performance. Vamos a acercarnos a esa performance, sí, y también a esa exposición en el Camino Largo, en el Castillo. Yo en creo el Castillo, que sí. Todo el mundo que es lagunero, aunque claro, esta emisora se oye en bastantes sitios, pues algunos se pueden perder, pero yo creo que todo el mundo sabe de qué espacio estamos hablando. Me interesa mucho también lo que has hablado del Día de la Mujer, que estamos hoy casualmente en el Día de la Mujer. Y tenemos una técnica trabajando. Sin embargo, no sé qué opina la técnica, pero ni la técnica ni mis compañeras hoy aquí en el estudio, pero el Día de la Mujer debería ser el 9 de marzo y el 10 de abril también, ¿no? Todos los días, ¿no? A mí, personalmente, no me gusta que exista un Día de la Mujer porque es significa que todavía no hay igualdad. Uh-huh. Como aún mantenemos la diferencia, aún mantenemos en nuestro carnet de identidad nuestro sexo. Uh-huh. En el momento en que desaparezca ese tipo de trabas o de etiquetas, yo creo que habremos alcanzado la igualdad. Me parece que es necesario porque evidentemente hay que reconocer el trabajo de mucha gente, pero no lo comparto. Yo preferiría que no se celebrara, yeah, porque sería un indicador de que hemos alcanzado al fin la igualdad. La normalidad. Exacto, que sea todos los días el Día de la Mujer, que significará que es sencillamente una persona como uno cualquiera, que en este caso soy un hombre, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Pero hay bastantes, digamos, textos grandilocuentes hoy, hay bastantes declaraciones institucionales. Está claro también que se trataba de un día en particular en donde siempre se habló de la mujer trabajadora como, como ejemplo de superación de dobles trabas, etcétera, etcétera, ¿no? De su propio sexo y también de las condiciones materiales de la labor y del trabajo, ¿no? Pero de ahí a que hoy todos sean buenas caras, hoy todos sean, fenomenales ejemplos de superación por parte de políticos, por parte de algunos artistas, más incluso efectistas que otra cosa, ¿no? Pues más que eso, que sea todos los días, por favor, y que la gente respete a la mujer. Y que se ha perdido también la raíz de la celebración de este día, ¿no? Conmemora una desgracia que ocurrió a principios del siglo XX en el Triangle T-Shirt Company en Nueva York. cuando un grupo de mujeres que se encerró para reivindicar igualdades salariales y una serie de reivindicaciones de dignificación del trabajo fueron abordadas por los medios de seguridad, uh-huh, y muchas perecieron en un incendio que se originó dentro de la fábrica, o bien quemadas o bien asfixiadas. Este hecho es considerado la primera manifestación feminista de la historia. Y nos hemos desvinculado de la raíz de... Señores, estamos aquí, pero estamos por esto, porque hubo un acontecimiento hace un tiempo que la fecha tampoco coincide con el 8 de marzo, está ahí un poco... Bailando, así que... Pero bueno, que en aquel entonces, cuando se decidió poner en el calendario un Día de la Mujer Trabajadora, que ya no es trabajadora, ahora es mujer, sí, se nos hemos un poco olvidado, ¿no?, de la raíz de la decisión que hace que se tome un día para reivindicar los derechos laborales de las mujeres, que todavía seguimos cobrando menos, uh-huh, y seguimos trabajando el doble, y que tenemos que trabajar el doble para que se nos reconozca la mitad. Dentro y fuera. Y fuera. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por acercar a La Mirilla y Tiden Radio este colectivo Artivismo. Estamos con dos mujeres efectivamente activistas. Déjanos decir antes, vale, de que nos vayamos, por favor, que somos un grupo abierto a la participación. Naturalmente, a eso iba. Sí, sí. Que queremos que la gente pues se interese en acercarse a nosotros y que se reúna con nosotros y que se integre y vea y a ver que se respire, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece un colectivo como ustedes? Exacto. Que tienen presencia en el Facebook. Exacto, tenemos... Que tienen un email que vas a decir ahora mismo. Exacto. Artivismo@hotmail.com. Sí. Y en Facebook estamos, bueno, por Artivismo, por la cultura del puerto. Pero bueno, simplemente yo creo que con que pongan Artivismo ya nos encuentran. Y nada, que lo que sí queremos es la participación activa, ¿no? Que es lo que nosotros necesitamos, que la gente que venga a visitarnos y se interese por nuestro proyecto también se integre a él y lo tome y forme parte de algo suyo, ¿no? Y que lo haga suyo y que lo trabaje como nosotros. Y bueno, todo es cuestión de conocernos, que luego aparecen amigos comunes, seguro. Y... Seguro. A 20 kilómetros. Amistades circulares. Sí. Pues nada, vamos a aprovechar para escuchar un poquito más a David Minguillón, si a ustedes no les parece mal. No. Vamos a escuchar un tema que se llama Falúa, que habla también de un sitio bastante recurrente del Puerto de la Cruz, de ese puerto, efectivamente. Qué artistazo, David Minguillón. Es genial. Lo oí yo allí en BDV y me quedé verdaderamente impresionada. Pero lo conocías, supongo. Lo conocía por mail, las cosas estas de internet. Yo lo había escuchado antes. Sí, es que curiosamente se llama igual que un amigo mío de Barcelona, pero David Minguillón, tal cual, sí, de nombre y apellido. Cual. Y ellos se conocían entre sí. Y cuando hablamos entre nosotros, mi amigo le había nombrado a mí, bueno, que esto, que había esta amistad circular entre nosotros y que nos conocíamos ya. Y personalmente lo conocí allí en BDV, me pareció una persona encantadora. ¿Vale? Lo es, y un artistazo. Y tiene un grupazo también, por ejemplo, con Felu Morales al bajo. Sí. Bueno, me voy a olvidar de algún músico. Nada más, encantador, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos, artivista. Adelante. den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. El local se llama Asuyas, está situado en Haití den radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Ofrecemos un espacio institucional del gobierno de Canarias con traducción simultánea al silbo gomero. En nombre del pueblo canario, inicio de la recuperación económica no se verá hasta que baje la demanda de San Pancracio. Y me gustaría saber, un hombre como Efraín Medina, ¿qué opina de esto? Dijo que sí, que él deseaba que desde la grada se le dijera UKKK. Somos el Hator, recuerda, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde, aquí en Haití den Radio. ¿Compras, vendes, alquilas, buscas trabajo? En el mercadillo de Haití den Radio tienes tu oportunidad. Llámanos al 922 25 90 11 o al 928 46 58 44. O escribe un correo a mercadillo@haitidenradio.net. Man of means by no means, king of the road. Papelería Técnicas Lapsu, tu suministro de papelería, soportes de impresión con amplia variedad de papeles especiales, tu servicio de copia e impresión más eficaz, material escolar para alumnos y docentes. Visítanos en Avenida Cruz de Piedra, en La Laguna, Tenerife. Slapsu. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Qué maravilla es escuchar a Pablo Milanés y yo creo que nuestro próximo invitado va a estar de acuerdo conmigo. Jairo Núñez, ¿qué tal? Hola, muy buena, muy bien. ¿Cómo nos lo pasamos de bien con Pablo, verdad? El concierto fantástico, un llenazo total en el auditorio Teobaldo Power. Y bueno, Pablo, como siempre, un grandísimo artista. Sí. Y bueno, nos llenó a todos el corazón. Tuvimos la posibilidad de verlo gracias al Festival Multitemático, que bueno, esto no ha sido un ejemplo solitario, digamos, ¿no? Está en el máximo candor estos días. ¿Está en el máximo? Candor, quiero decir, ¿cuánto nos falta por disfrutar de este Festival Multitemático? Bueno, ahora este fin de semana tenemos, como siempre, una cita obligada con los artistas canarios. En este caso será Fabiola Soca, con Ernesto, el director de Cuentacuentos, del Festival de Cuentacuentos de La Laguna. Ajá. Y bueno, harán un formato de cuentacuentos en lengua española, en hispánica, con cuentos de Sudamérica, y ella, bueno, pues le dará color a esos cuentos con su voz. Si el cuento es mexicano, pues una canción mexicana o varias, y hay canciones de Brasil, canciones de incluso alguna canción africana. Oye, pinta muy bien eso. Mira, hace 4 años que comenzó este festival multitemático y a la Orotava ha ido de lo mejor, ¿verdad? Sí, bueno, hablando de un poco de los cantautores y de Pablo Milanés este año, que ha sido un éxito total, pues también tuvimos mucho éxito pues con Alberto Cortés, con Luis Eduardo Aute, con Víctor Manuel el año pasado. Ajá. Y bueno, en el apartado clásico, Montserrat Caballé, Ainhoa Arteta, Bárbara Hendricks. Este año un homenaje a Alfredo Kraus, obligadísimo, 10 años del fallecimiento de nuestro representante más importante y que ha paseado el nombre de Canarias por el mundo entero, Alfredo Kraus. Porque tú, Jairo, también te dedicas a la lírica, ¿es así? Sí, yo soy cantante lírico, bueno, cantante, vamos a decir. Me he dedicado durante 15 años a la lírica y ahora estoy a puntito de sacar un disco al mercado que espero que estará terminado para noviembre de este año. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo se va a titular? ¿Ya tienes algún proyecto, algún nombre del proyecto? Sí, bueno, el nombre del disco es Planeta Esperanza, grandes intérpretes sudamericanos. Ajá. Y bueno, hay temas de Atahualpa Yupanqui, de Violeta Parra, de Chabuca Granda, grandes intérpretes de la canción de autor sudamericana, algún tema de Silvio Rodríguez. Uh-huh. Y con participación en algunos dúos con artistas canarios como Luis Morera, Olga Serpa, Fabio Lasoca, Héctor González, Domingo el Colorado, que participarán, y con la actuación, bueno, más que es un honor para mí de tener en el disco a Alberto Cortés. Mi madre, qué buen proyecto, ¿verdad? Nos sorprende porque uno iba a hablar solo del Festival Multitemático, pero bueno, tienes ahí proyectos para dar y regalar. Y mira, y entonces va a salir como para noviembre, estamos hablando, ¿no? Sí, yo espero que el disco estará terminado, estamos empezando ahora la maqueta, y espero que el disco estará terminado ya para la venta a finales de noviembre, principios de diciembre. Qué bueno. La recaudación total del disco será para un proyecto humanitario dentro de la Fundación Planeta Esperanza, que yo dirijo, y esa fundación, pues vamos a, digamos, a ayudar a asociaciones humanitarias, en este caso en Formosa, en Argentina, donde hay una gran mortalidad infantil y tenemos que ayudar a esa gente, y sobre todo en educación, en cultura, en enseñanza a los niños de esa zona del norte de Argentina, de Formosa, en este disco, y la gira posterior que haremos por Canarias y seguramente por Argentina y México, pues llevaremos también dineros para ayudar a que los que no están tan bien como nosotros puedan estarlo. Qué bien, pues encima de que es un proyecto interesante, con interpretaciones, como nos dices, de gente tan indiscutible en el mundo de la música como Silvio Rodríguez, con la misma gente de como Atahualpa Yupanqui, que nos recuerda a Héctor Chavero, ¿verdad? Pues además, basado o con unas intenciones altruistas para ayudar a los que lo están pasando un poquito mal en estos momentos, o un poquito, o por desgracia, un mucho, ¿verdad? Sí, por desgracia, mucho. Nosotros somos unos privilegiados. Nacimos de la parte buena del planeta, digamos. Sí, sí. Y bueno, hay que ayudar a los que no nacieron por una casualidad, o como dice Silvio Rodríguez, causalidades, o un amigo mío, Juan Bosco, que dice, estos son causalidades. Pues por causalidades nacimos de la parte buena y tendremos que ayudar a los que no lo hicieron así. Juan Bosco, el cantautor. Juan Bosco, cantautor, un amigo. Un amigo común. Bueno, con el que hablamos mucho y tenemos proyectos, y está también dentro del proyecto Planeta Esperanza. Pues un amigo común, Juan Bosco, que a propósito estaba presente también en el concierto de Pablo Milanés, como no podía ser de otra manera, lo saludamos muy efusivamente. Y bueno, el Festival Multitemático que no para. ¿Qué más menú hay en este festival? Bueno, como te decía, aprovecho esta radio para hacer una llamada a todos los canarios para que asistan masivamente al concierto homenaje por el décimo aniversario del fallecimiento de don Alfredo Kraus, donde estará como invitado de honor Francisco Kraus, y donde se hará un mini documental al principio, que ahora mismo estoy trabajando en él, un poco para mostrar el talento y el gran intérprete y el por qué fue un gran intérprete y un gran artista Alfredo Kraus, y luego un posterior recital donde cantarán las arias más famosas de ópera, muchas de ellas que las cantaba Alfredo, y será con el tenor Ignacio Encinas y la soprano Maya Dasuk, una soprano rusa joven que tiene una trayectoria internacional, y por supuesto Ignacio Encinas, un tenor con una gran trayectoria internacional, ha cantado los mejores teatros del mundo. Espero que todo el mundo esté presente. Al ¿qué día es? Tenemos un concierto también muy esperado, ya que el año pasado tuvimos un gran éxito con el concierto de gospel. Era un gospel tradicional del año pasado y el de este año es un gospel, también tendrá un apartado tradicional, pero es un gospel más moderno, más contemporáneo, donde canta Dublín Gospel Choir, el coro de gospel de Dublín. Ajá. Es uno de los que más, digamos, coros de gospel que está girando más en Europa ahora mismo, y el coro más importante que tiene Irlanda en estos momentos, que estará en la iglesia de San Agustín este sábado a las 9:30, a partir de las 9:30 de la noche, con gran expectativa, porque como ya te digo, el año pasado fue un llenazo total y esperamos llenar la iglesia de nuevo. Uh-huh. Hemos suplido algunos fallos técnicos en sonido, puesto que el grupo el año pasado no nos pidió sonorizar la iglesia. Este año la tenemos sonorizada con un gran escenario donde verán, todo el mundo podrá tener acceso a verlos y a oírlos, este grupo que es fantástico. Pues estaremos atentos a todos estos proyectos. ¿Cuándo nos dijiste que era el homenaje a Alfredo Kraus? El homenaje a Alfredo Kraus es el viernes de esta semana, el viernes 12 de marzo, a partir de las 9:30, en el Auditorio Teobaldo Power. Uh-huh. En La Orotava, en La Villa. En La Orotava, exacto. Pues muchísimas gracias por atender a nuestros micrófonos. Jairo Núñez, que es organizador de estas interesantísimas jornadas del Festival Multitemático. Han podido comprobarlo en conciertos como el de Pablo Milanés, también tributos a Pablo Milanés muy interesante que tuvo Eparquio Delgado, que fue una charla pues también en La Villa, ¿no? En La Orotava. Fue bastante interesante y te agradecemos, Jairo, que estés por aquí. Te vamos a invitar para que vengas, para que hables de todo esto más detenidamente y desde la experiencia de una persona que se organiza, que tiende a organizar estos estilos de actos que están bastante bien, ¿de acuerdo? Muchas gracias por la invitación y ahí estaré, por supuesto. Gracias a ustedes y a su radio, que está haciendo una gran labor social y de información y concienciación en muchos temas sociales que son muy interesantes. Pues muchísimas gracias, Jairo, y bueno, intentaremos llevar los micrófonos de Aitiden Radio a estos dos actos, por ejemplo, para que tengan los oyentes pues fiel reflejo de lo que pasan en ellos. Muchísimas gracias. Serán bienvenidos como siempre. Claro que sí. Bueno, nosotros continuamos con un poquito más de música de Pablo Milanés y encaramos el final de este magazine de hoy, de La Mirilla. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente, ¿qué me importa a la gente si es que siempre van a hablar? No te niegues, no hables por hablar. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, en mi espacio tienes con tu luz. No, no. me mandes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Epílogo final a la mirilla de hoy. Y vamos a hablar un poquito con nuestra compañera Beatriz, que estuvo también en ese estupendo y formidable concierto de Pablo Milanés en el Teatro Teobaldo Power de la Villa de la Orotava. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estamos? Hola, Héctor. Qué señor Pablo, ¿verdad? Es que se define en tu frase. Estábamos ahí entre bambalinas viendo el concierto y me dijiste, qué señor, ¿verdad? Es que es increíble. Yo tengo que decir que nunca lo había visto actuar en directo, pero cuando lo ves solo ahí sentado, sin necesidad de moverse para llenar el escenario, es sobrecogedor. Te convence, ¿no? Te convence Pablo Milanés y te enamora, se puede decir así. Yo estoy completamente enamorada. Es que es curioso, ¿no? Siempre basó su concierto en ciertas canciones de los años 90. No hizo lo fácil que hubiera sido suscribirse siempre a los mismos clásicos, tocar las mismas canciones maridas, sino que en ese punto de vista, yo no sé cómo lo viste tú, fue hasta un poquito arriesgado, ¿no? Fue un valiente, sí señor, y la verdad es que tanto las canciones nuevas como las viejas, todas son capaces de ponerte los vellos de punta. Además, no con una banda completa, sino interpretadas a violín y a piano y a órgano, ¿no? Y yo creo que fue una de las veladas que la gente, los aficionados en general a la música de autor y a la trova no van a tardar, mejor dicho, en olvidar, ¿verdad? Sí. La verdad es que no le hace falta nada más que... Que lo poco con lo que se acompaña. ¿Cuál fue tu, digamos, tus sensaciones de esa visita a la Orotava, que no la visitas mucho? Yo es que la Orotava para mí no existía hasta el sábado pasado. Bueno, yo me he prometido a mí mismo una excursión dentro de muy poco y ya te diré mis impresiones. Por ahora lo que tengo es mucha intriga. Más profunda la visita que la del pasado sábado. Pues en definitiva, un concierto alucinante y muchísimas gracias, Bea, por dar tu opinión también aquí en la mirilla de Aitiden Radio. Así echamos el candado a una nueva edición de este magazine, el magazine que también es tuyo. Escuchas Aitiden Radio en la 95.0 de la frecuencia modulada en la Laguna Zona Metropolitana, 107.4 de la FM Norte Tenerife Este de La Palma, 96.1 de Las Palmas Gran Canaria, Arucas y Zona Centro, en www.aitidenradio.net, y ha sido un placer para nosotros estar acompañándote esta hora. Un saludo de Beatriz de Vera en el control técnico de sonido y también de este quien te habló, Héctor Martín. Un abrazo y buena tarde. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Aitiden Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Aitiden Radio, una apuesta por la cultura. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad.